Saludos estelares, amigos. Y es que hoy tenemos un programa muy especial aquí en Biorritmos, en Irola Irratia. ¿Dónde vamos a viajar? ¿Quién lo sabe? En el espacio, en el tiempo. Sí, señor. Buenas tardes a todos. ¿Quiénes vamos a estar hoy para este programa especial? Pues estamos casi todos. ¿Quién está? Igor. Casi todos. Igor, otro martes más aquí con vosotros y vengo un poquito acojonado, ¿eh? Acojonado. Con lo que anunciaste la semana pasada, pues no sé qué me espera. Normal. Tenemos a Nekane. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy me he traído las bolsitas, por si acaso. A ver qué nos espera este viaje. Muy bien. Tenemos también al Indio, como ya lo habéis oído. Pues sí, aquí estamos, asustados. Yo soy Sampe, que también está aquí. Y tenemos también a Raco, pero está en el baño, que, o algo así. Este sí que está cagado, de verdad. Y a nuestro... No sabemos por qué, si es programas de burro y todo bien. Y a nuestro doctor, profesor Isaac, que es el que tiene algo especial para el programa. ¡Privitania, camaradas, gran primicia! Pero vosotros tranquilos, yo doy reglas básicas y todo funciona perfecto. Has venido aquí con unos trastos y unas cosas. ¿Qué es lo que quieres montar hoy, Xavi? Perro, tú no escucha programa o qué ser mínimo. Yo anuncio, viajamos en tiempo. Isaac, sí, que ya habíamos dicho que viajamos en el tiempo. Este es el mecano tubo. ¿Viajamos en máquina de tiempo? Esto cacharro que tú ves es máquina de tiempo. Sí, claro, claro. Yo con estar a las 10 en casa para cenar, perfecto. No, pero no sé, veo aquí tantos hojalatas y tanto metal cacharro. Y tanto por ahí que no sé si me voy a electrocutar o algo. Explícanos un poquito de qué va esto, dónde nos vamos a meter y qué vamos a hacer. Y bueno, es de explicación... Vosotros solamente vais a tener que hacer sentar en silla de esta de nave. Sí. Tú ves esta que hace así, ¿eh? Esta de aquí que hace marrón. Sí. Sí, esta silla tú sienta. Y yo te pongo así cinto, hace clac. Y tú tranquilo aquí y ya solo viaja. Vale. Ya es hacer cosa práctica. Ahora voy a explicar brevemente 4 o 5 normas de viaje en tiempo. No tengo que hacer... Tenemos tipo azafato, que no voy a decir, las salidas están aquí, aquí, aquí y en todas partes, o sea, pues siempre tenemos azafato duende, azafato hace abre y da vino. Yo espero que esto funcione, porque estos uniformes que nos habéis puesto, espero que merezca la pena. El equipo de producción. El equipo de producción ha elegido, pero yo creo que han equivocado, Enterprise no es máquina de tiempo. A veces, creo que algún capítulo viaja en tiempo, pero porque acerca a... agujero negro y eso no tiene que ver, pero bueno, es ser bonito. El teletransporte, sí, bueno, eso sí. Es. Dime qué. Bueno, pues a ver, ya semana pasada expliqué cosas de paradoja temporal, ¿sí? ¿Recordáis? Sí. Si habéis vosotros oído de gato de Schrödinger, este gato especial que está vivo y muerto a vez. Sí. Bien, pues este gato es ejemplo de paradoja temporal. Que tiene que ver con circunstancia cuántica, porque electrón puede estar a la vez en dos sitios a la vez. Esto todo tiene que ver con la física cuántica de la que eres tú tan amante. ¡Claro! Siempre física cuántica permite viajar en tiempo. Si no haces física cuántica, no puedes viajar en tiempo. Claro, que a ti lo de Cancún y eso, de las Canarias o... Es un viaje en tiempo también, pero es un viaje en tiempo aburrido. Como hacemos todos, de viajar en tiempo siempre hacia adelante. Ahora vamos a hacer viaje divertido, que es viajar hacia atrás. Madre mía, estoy cagado. No cagas. Si tú recuerdas época, habéis elegido 80s, tú recuerdas, tú estabas ahí. Sí, estaba. Me da miedo encontrarme con mí mismo hoy. Es hacer una de normas. Bien, ahora normas para viajar en tiempo. Primera norma: tú no matas a tu padre o a tu madre. Es importante acordar esta norma. Si tú matas padre o madre, puede ser que tú no puedas existir más, salvo ser como gato de Schrödinger, que está muerto y vive a ver. Segunda norma: intenta no encontrarte contigo mismo. Va a ser mucho shock para cuando tú eres niño encontrarte con este Sampe con barba. Entonces va a ser un poco es mejor raro, sí. que no sepa cómo vamos a ser de mayores. Yo no quiero que sepan que voy a tener medio calva también. Nada, mejor que no. Mejor que no sepan. Medio calvo, pero no ahorra porque tengo gran melena. Bueno, entiendo que no nos vamos a ir a Bielorrusia. ¡Ah! Otra importante cuestión. Esto vamos a hacer ahora. Hay que calcular no solo viaje en tiempo, sino también en espacio. Porque Tierra se mueve a muchos miles de kilómetros por hora y Galaxia mueve también a muchos más miles de kilómetros por hora. Si tú viajas solo en tiempo y no en espacio, haces ¡puf! Y puedes aparecer en medio de nada, en una supernova o en cualquier cosa mucho más chunga y difícil del universo. Un agujero negro o algo así. Agujero negro también. Aquí está chungo el tema, ¿eh? O sea que salir de aquí va a ser... Primer cosa que vamos a hacer con máquina es calcular bien tiempo y espacio. ¿Vosotros queréis viajar 80, sí? Sí, yo no sé si está permitido o no, pero voy a hacer lo que me salga a los cojones. Me voy a llevar el móvil conmigo, es que lo necesito. Déjame pensar, es complicado porque no sé si va a haber cobertura en 80. Pero podemos hacer un loop espacio físico cuántico para que funcione. Sí, yo voy a recalcular. Vas a tirar una línea, ¿no? Recalcular. Vas a tirar una línea. Pero 80. Tú tienes que hablar siempre desde... Para hacer eso tienes que hablar desde cabina. Ajá. Y ya podemos hablar. Bueno. Tú avisa y nosotros hacemos llamada. Tú no te sacaste la carrera con chuletas, ¿no? Espero que no, porque yo me voy a meter en un sitio y yo espero siempre volver con mis chuletas cuando hacía carrera. Es importante estar bien alimentado. Sí, ¿de qué eran? Chuletas de Jack. Sí, vale. Especial de Siberia. También había de Ñu, pero esas traían de más lejos. Vale. Vale, bueno. Bien, otra cosa importante: tú no mata mariposa. Amigo. Mariposa hace efecto caos y puede destruir todo mundo. Así que mariposa sí. No matas. El resto es, El resto de cosas ya tú puedes matar. También hace efecto caos, pero más chiquitín. No hay tormentas en Nueva York. Puede haber tormentas en Bielorrusia y hay siempre tormenta ahí. No pasa nada. No vas a hacer la del arca de Noé, entonces, de llevarte ni mariposas, ni animales de esos, ni nada, ¿no? Bueno, igual traemos alguna cosita de tiempo. A mí amigos han pedido traer tabaco de allá, que es mucho más barato en 80 que ahora. Yo ya les he dicho que no nos vamos a las Canarias. Y bueno, empezamos. ¿Tú haces piloto? Sí, venga. Venga, tú dale. Primero recalcula. Importante calcular dónde, cuándo. Y sí, 80, hostia, 81. Sí. ¿Cuándo queréis viajar? Esto se mueve, tío. Pues los 80 mola, ¿eh? 80, sí, pero 80, 83. 87 empezó y rola, ¿no? Igual queréis viajar 87. Venga, dale al 87. Bueno, ahora dale esto que dice de dar cuerda al reloj. ¡Oh, no! ¡Hace que explota! ¡Ten cuidado! ¡Tú no toca eso! ¡Dios mío! ¡Vamos a viajar! Espera, oye, aquí hay mucha palanca, tío. Aquí hay mucha palanca. ¿Ese humo es normal? ¿Cuál humo? ¿Es humo de cigarro o es humo de esto que sale del tubo? Esto se mueve tapa, mucho. ¡Tapa tubo! Oye, yo déjame que acelere, déjame acelerar. Pero no hay cinturones aquí, no hay nada. ¡Uf! Igor, tengo miedo. ¡Acelera! Ahí va. ¿Notáis velocidad? Sí. A esto le falta reprise un poco, ¿eh? Sí, esto es diésel. Vamos a tardar un poco, sí. Es tecnología de... Sabía que esto no iba a funcionar. ¡Hostia! ¡Hostia, que llegamos! Ahora viajamos en el espacio. A ver tiempo. ¿Dónde cojan los estados? Tic-tac, hostia. ¿Tú haces tic-tac de tiempo? He tarrao, Xavi. ¿Atarrao? He tarrao, Isaac. ¿Dónde estamos? Estamos, a ver, mira el reloj. ¿Dónde estamos? ¿1987? ¡87 estamos! ¡Hemos conseguido el reloj! Estoy mareada, muy mareada. A ver, aquí hay que comprobar muchas cosas. A ver, para empezar, vamos a mirar los ordenadores en la Airola. A ver si hay ordenadores o no hay ordenadores. No hay efecto 2000. Este Amstrad hace ordenador. Hostia, un Spectrum, espera, que igual sí que estamos. Mira que me había dicho mi ama que me trajera una rebequita y nada, me he venido a dar. Yo tengo que preguntar a Nekane cosas a este ordenador que no conozco. Pues el Spectrum, este es un ordenador que, vamos, que es de 8 bits y solo sirve para poder jugar a videojuegos, pero... Creo que tarda 10 minutos en cargar. ¿Y por qué quieren poner ordenador en Irola que solo sirve para videojuegos? Bueno, yo no sé qué os parece. ¿Por qué no? ¿Podemos hacer para sintonizar con la Airola además? Porque estamos siendo un poco piratas. Intenta sintonizar. Al límite de la ley. Ponemos una cancioncita y así hacemos tiempo para que se regulen los sintonizadores de todo esto. Tenemos radio en máquina. Tú sintonizas radio en máquina. Reaco sigue en el baño, me preocupa. Me parece que además la radiofórmula se ha adaptado a la época, ¿no? Sí. Bueno, y aparte que yo traía unos temas en un MP3, pero no. Nada, se han transformado. El MP3 es un Walmart. ¿No? Hay vinilo Samantha aquí, ¿eh? Bueno, a ver, oye, ¿qué está sonando ahora mismo en la radio? ¿Tú es el que conocéis esto? Joder, mítico. Venga, súbele el volumen y vamos. Está alemana, ¿no? Era alemana. En Bielorrusia no tocaban esto. Nena, 99 Left Balloons. Bueno, esto es la Irola Irratia, estáis escuchando Biorritmos. No empezamos como habitualmente, porque hoy tenemos un programa muy especial, La Máquina del Tiempo, que ya venimos, llevamos aquí en la Irola explicando de qué va todo el rollo desde hace 15 minutos. Si queréis escuchar la versión completa de este programa especial, pues os metéis en nuestro Facebook, Biorritmos Irola Irratia. Se metan en nuestro Facebook en el siglo XXI, porque ahora mismo estamos en 1987, estamos en la Irola. ¡Hola, viajeros intertemporales! Eso es, estamos escuchando una especie de programa en directo desde 1987. Esto es acojonante. Menos aún no me lo creo, tío, aún no me lo creo. Maldito profesor Isaac. Me ha sentado fatal el viaje. Sí, tú ves todos estos vinilos de aquí que estamos en Irola. Muy bien. Y Raco, que ha salido del baño, por fin. Ha tenido que echar. ¿Qué tal ha ido el cagote durante el despegue? Pequeño marreo. Pues bien, bien. Me he sentido un poco indispuesto y al final, pues bueno, me he quedado haciendo ahí mis cosillas. Ahora salgo medio ahorita. Yo quiero hacer fino, saludo fino para viajeros intertemporales. Muy bien, chicos. Adriano Vito da Peña. Bueno, estamos haciendo un programa en directo en el 2014, pero estamos en el 1987, así que vamos a contarles a la gente lo que estamos haciendo aquí. Decane, bueno, ¿tú pues qué haces aquí? Yo estoy aquí alucinada porque me estoy encontrando, ya sabes que siempre hablo de tecnología, pero lo que me estoy encontrando aquí es increíble. O sea, me estoy encontrando cada aparato que... impresionante. Entonces, ¿cada aparato? Cada aparato. Entonces, si queréis, empiezo un poco con... Sí, claro. Con lo que estoy viendo. ¿Lo dices por mí, Decane? Paleotecnología, te llamo yo. Sí, o sea, por ejemplo, estoy dando una vuelta ahora por la Irola y me acabo de encontrar un Wallman. Sí, señor. ¿Vale? Un Wallman, que es un reproductor. Camina hombre, has eso encontrado. Es, un Wallman, eso es. ¿Qué es Camina hombre? Entonces, el Camina hombre es un aparato de audio estéreo portátil que los primeros los hizo Sony, ¿vale? Y este Wallman que nos permitía escuchar una calidad de audio similar a lo que tenemos ahora como un vinilo en casa o lo que sea. ¿Y tú podías llevar vinilo y caminar? Sí. Eso no, es pero bueno. Esto ahora nos permite caminar, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este aparato que me acabo de encontrar? Pues veo que los casetes siguen existiendo. Entonces, cosa explica tu casete. Eso es, los casetes son casetes compactos que, por lo que estoy viendo dentro del Wallman, es un casete de 60 minutos. Deja ese boli, deja ese tiene, boli. No usa boli. Y estoy viendo que tiene dos caras, que es 30 minutos por cada cara el casete. Increíble. Y estoy viendo que todavía este Wallman tiene el precio puesto. Increíble, 34.000 pesetas. Venga, toma ya. Pero no dineral, ¿eh? De las aquellas entonces. O sea, esto es el primer aparato que me estoy encontrando aquí en mi viaje del tiempo. Y estoy impresionada. Pero si voy más adelante de la Irola, veo que hay una cabina que en estos años fueron de las primeras cabinas que se empezaron a poner, ¿no? Las míticas verdes. ¿Cabina de teléfono? Y funcionan introduciendo monedas o tarjetas telefónicas. Hablando de teléfonos, que sepáis que tengo cobertura, ¿eh? Algo haremos con esto. Sí, yo no sé qué, hemos viajado en el tiempo, pero exacto, me va bien la cobertura del teléfono. Yo he hecho máquina especial que podemos hablar desde 1987, no ser gran invento. Muy grande. Y estoy viendo, ya para seguir un poco con el teléfono, que me parece increíble, que hace mucho que no toco uno de estos. O sea, aparte de que va introduciendo monedas, vale 50 pesetas la llamada. Decane, ¿tú esto lo has vivido? ¿Esto es para ti es casi...? Sí, sí, lo he vivido, lo he vivido. Vale, vale. Así que, normalmente, las cabinas telefónicas suelen estar en centros comerciales, plazas o bares, etcétera. Pero aquí en Irola tenemos uno bastante vintage. Ir a un lugar de refugio para enamorados también en los pero, días de pero yo estoy seguro que aquí en Irola hacer gratis cabina. Sí, porque si no, no tiene sentido ponerle aquí, ¿no? Eso es, no sé. Hombre, y, todo frío. Bueno, entonces, me estoy dando cuenta que detrás de Sampe, ahora que lo estoy mirando, estoy viendo un pinball... Era, que se llamaba Flippers o Petacos de toda la vida, ¿vale? Pero estoy viendo que aquí hay uno muy nuevo, porque claro, en este viaje tan increíble veo que hay una máquina de petacos. Pero tú no quitas mochila cuando ahora que estás dando vuelta, ¿eh? Que si no, no quitas antimateria y desaparece. Eso es. Entonces, los petacos son un juego juvenil que realmente pues fueron pioneros en los 80 en clubes, heladerías, casinos y veo que en la Irola han sido muy... Siempre pioneros en Irola. Pioneros en poner nuestro flipper o nuestro pinball o nuestros petacos. ¿Quién no ha jugado a este pinball, no? Uh-huh. Y luego veo un poco al lado de Raco que tiene una calculadora muy grande de las antiguas, que son desde los 70, pero estoy viendo también que... A Paco funciona mejor siempre. Pero estoy viendo también que hay la primera calculadora científica que está... Hombre, que está haciendo aquí algoritmos y demás. Eso aquí es, esa calculadora científica veo que es de las primeras que utilizaron para hacer... Esa usaba yo en instituto. Eso es, para hacer... Eso es, pues ecuaciones cuadráticas, aritméticas, etcétera. Vale, lo de todos los días, ¿qué es cuadrática, Nekane? Pues no te tengo que, no tengo mucho que decir porque... yo sé que tú no sabes, yo tampoco sé. Ahí se borracha con los viajes, sí, en el tiempo. Y luego... Y con vino, bueno. Estoy alucinada porque estoy viendo que en los 80, donde estamos ahora, hay muchos CDs... Y es la época de la primera creación del CD, que es un disco óptico que se utiliza para almacenar datos de audio en formato digital, ¿vale? ¿En qué año fue eso? En el 80, exactamente. ¿En el 80? Sí, pero 80, en el 80 crearon el primero. Sí. Pero luego ya, a partir del 85, 87, ya se empezaron a comercializar, ¿vale? O sea, cosa. La primera demo. Entonces, ¿para qué servían? Para guardar audio, imágenes, vídeo y documentos y otros datos. Y al público, yo creo que ya casi finales de... O sea, ya entraron en los 90 casi. Sí. Lo que yo quiero recordar el CD, vamos. O sea, aquí son casi todo vinilo en Irola ahora. Las primeras disqueteras, o sea, se empezaron a comercializar para los usuarios en los 90. Ah, qué, ¿vale?, cosa. Es invento de los 80, no tiene ni idea. Y claro, el CD tiene un aspecto, es un redondel de 12 centímetros, ¿vale? Con un espesor de 1,2 milímetros y solo se puede ver ahora, en el tiempo que estamos, solo permite 80 minutos, o sea, lo que serían 700 megas, que ya es bastante porque con el ordenador que estoy viendo al lado de Igor, estoy flipando, que es un Spectrum, que imagínate guapo lo que puede tener de memoria, ¿vale? Entonces, imaginaros el Spectrum, ¿vosotros lo habéis vivido lo que es el Spectrum? Hombre, lo hemos vivido, yo he jugado muchísimo, ¿eh? ¿Qué jugabas tú en Spectrum? Una curiosidad del CD, porque esto yo creo que lo ha sacado un directivo de Sony con capacidad de 74 minutos de grabación. Y pues, ¿por qué 74? Que esto, pues, sí, sí, el número curioso. Ese, ¿por qué ese número? ¿Por qué ese número? Pues porque este hombre era director de orquesta y quería hacer algo, un formato donde cupiese la novena de Mozart, que dura exactamente 74 minutos. ¡Qué bonito! ¡Qué buen dato! Sí, que qué buen dato. Pues tengo que decir que los desde el principio son 74, pero también hay de 80, ¿eh? Eso es porque le avisaba a la gente de esta época que eso de que no se rayan es un bulo, que nos metieron a los 80. Y la gente los utiliza para despantapájaros, los cuelgan, sí, las casas para que no las palomas no hagan sus cositas. Y como es, y posavasos también, creo. Eso, también, sí, sí. Entonces, igual vamos un poco con lo que veo detrás de Igor, dime. Antes de que te metas con lo detrás de Igor, yo tengo que comentar algo del Spectrum. Yo a mí el Spectrum, he jugado mucho al Spectrum porque tengo hermanos mayores y al Spectrum en mi casa se le daba mucha zapatilla. Esto de tener que cargar con una cinta, esperar media hora que el juego se cargue, para que a los 5 minutos se te cuelgue, eso deberías es de poder... Pues de eso era lo que voy a hablar ahora, porque Igor tiene detrás un Spectrum que es de 8 bits, con un microprocesador C80A, que os sonará chino, fabricado por la compañía británica Sinclair, ¿vale? Entonces, ¿en qué funciona? Lo que dice Sam es toda la razón. Funciona como una especie de cintas, como si serían casetes, y tarda el Spectrum en cargar como unos 10 minutos, ¿vale? Y hace un ruido brutal. De hecho, cuando termine, sí, mi sección, lo que primero que voy a hacer va a ser encenderlo. Entonces, voy a encender el Spectrum. Luego... Y esto para jugar funciona bien. Yo pues... así puedo llevar para Adrianov. Vosotros conocéis a Adrianov. ¿Y le vas a llevar esto? Madre mía, te va a pegar una de Adrianov con un palo en las No creo, pero esto funciona bien para jugar, ¿no? Sí, pero bueno, va fatal. En su día era la leche, pero va fatal. Algo que tienes que esperar 30 minutos para poder jugar es una mierda. Eso es, y encima lo que hacía... Sí, mucha paciencia. Lo que hacíamos aquí, o sea, y lo que puedo hacer ahora cuando termine la sección, lo primero que voy a hacer es encender el Spectrum, es con esas cintas que son casetes, lo que voy a hacer es piratear juegos, que era lo que se hacía. Vale, entonces se podían volcar en esos casetes que tenían dos caras, ¿vale? Lo único que, vamos, tardaban un montón en cargar. Y lo que dice Sampe es que se colgaba siempre muchísimo. Sí, sí, sí. Vale, entonces ahora veo que aquí en la sala de audio tenemos un pequeño, no sé cómo denominarlo, Betamax. Betamax, un vídeo. Un vídeo, estoy video. Alucinando. Seguro que hay porno, vamos a ver. Vale, que Betamax es uno de los... O sea, Sony apuesta por el Betamax lo máximo posible y apostó casi el 50% de... Mala apuesta, no sabe jugar Betamax bien. Y luego sonará... Dime. Digo que si ahora nosotros podríamos interferir con la gente de 1987, le diríamos, no compres Beta. No, pero a ver... No compres Beta. Eso es cierto, da igual, cierto. Antes he dicho reglas de viaje en tiempo, recuerdo reglas. No matas a tu padre y tu madre. No te encuentras contigo mismo. Y se había olvidado no hablar de futuro. Tú has visto película que habla de futuro, el claro, progreso claro. Y el futuro, que esto que tiene con apuestas de deporte, y luego tú, esta persona que odia, sale rica. Ah, amigo. Yo me quedaría aquí. Hablar de futuro. No hables de Betamax. Sampe. Yo me quedaría aquí porque acciones, pero no, no puedes hablar. Porque tú y yo seríamos ricos en este año. Sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos todo ya. Hombre, sí. ¿Entiendes? Entonces, termino un poco con el Betamax, ¿vale? Que era de mayor calidad y tamaño compacto de cinta, un máximo de 90 minutos, pero luego estaba su mayor contrincante, que era lo más low cost, que era el VHS, ¿vale? Que tenía más mala calidad, empezando por las líneas de imagen, ¿vale? Si comparas el Betamax con el VHS, pues verás que el Betamax era más exclusivo y era más caro, pero vamos, que los aspectos eran distintos, ¿vale? Y los primeros vídeos que se vendieron se podían grabar en doble velocidad, que era lo bueno. Por eso toda la gente compraba beta. O sea, LPSP. VHS, perdón. Mecane, eres un pozo de conocimiento tecnológico. Y ya voy a terminar, ahora que estamos aquí, que hemos terminado ya con... Y tengo que decir que aquí ya en el 80, 80 y algo se salió el Dolby Surround. Y vamos a terminar ya con el RDS. Que hay no que ver qué de cosas de tecnología que es aquí ni rola. El RDS es un protocolo de comunicaciones en radio que permite que nosotros ahora mismo nos esté dando cuenta que estamos sintonizando la 107.5 en la Airola, ¿sí? ¿Vale? Pero sale, ¿qué hace el RDS? Es el protocolo de comunicación de radio que nos permite que salga el nombre. ¡Toma! De que ¿sí? Y pone Airola Irratia. Eso es el protocolo de... Esto se inventó en los 80 también, ¿eh? Eso es, se inventó en los 80 y entonces ahora por eso estamos sintonizando y por el protocolo RDS nos sale el nombre de todas las... En todas las radios ya nos sale, no solo nos sale el 107.5, sino que nos sale ya el nombre. Así que eso es lo que tengo que hacer en mi análisis en este viaje, que veo que hay muchas cosas, pero yo creo que voy a parar y me voy a ir a jugar una partida al Spectrum. Oye, pues aquí tienen un videoclip aquí he puesto en el Spectrum este... De pues un mítico de esta época, Tino Casal. Vamos a escucharlo, ya que no podéis ver el. Y el VHS, además. Sí, sí, sí. Esta buena música os encerra. Oye, ahora Embrujada que... se llama. 80s a tope. Ahora vamos. Que os veo, hemos viajado en el tiempo y no sáquenme la ropa. ¡Llevamos sombreras! Bueno, nada, estábamos escuchando ese pedazo de hit de los 80. Ya le he hecho la pequeña trampa a Isaac de colarme el teléfono móvil en el bolsillo y traérmelo aquí a ver si funcionaba. Y en efecto, pues tiene cobertura. Y lo que voy a hacer, nos hemos trasladado al año, en lo que sonaba esta canción al año 1989. Y es que tenemos un contenido súper exclusiva. porque aprovechando un teléfono que de una persona a la que ya habíamos entrevistado en este programa... Tú vas a tener que explicar cómo hace esto. Pues nos hemos ido a un momento histórico concreto en el que pues tenemos un contenido de pues eso exclusivo a tope. Y es que tenemos al otro lado al Dioni desde su paradero desconocido. ¡Joder, no me lo creo! Vamos a hablar con él, creo que está del otro lado del teléfono, pues si funcionan las comunicaciones. Dioni, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, Turumen, Turumón. ¡Ay, pásaro! Oye, ya nos estás dando algunas pistas de tu paradero, pero ¿qué? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Yo sé que tampoco puedes decirnos exactamente dónde estás, que nos están escuchando las autoridades probablemente, pero ¿qué? Dinos, danos alguna pistilla o algo. Bueno, pues mira, ahora vamos a entrar en otoño. Ajá. Muy bien, oye, ¿te ha costado mucho salir del país? ¿Cómo ha sido la huida? Pues nada, la huida, salí en coche hasta Ayamonte, como había un puente, pues nada, había muchísima gente, o sea que no hubo problema en sacar mi DNI y pasar perfectamente. Embarqué el coche en el barco, pasé a Portugal... Y bueno, pues nada más pasarme comí unas almejitas para celebrar el susto de la marea. Dioni, ¿de la mar o de la mer? Hubo de la mar y de la mer. ¡Golfo! Oye, ¿qué? ¿Que te has pegado un palo de la leche? ¿Te ha dado tiempo a contar los billetes después de escapar? No, he tenido que arrugar unos cuantos. Tengo agujetas en la mano, ¿sabes? Porque como eran tan nuevos, pues ya me dolía la mano de tanto estrujarlos para que no aparentaran tanta... Los has amarrado con avaricia, ¿no? Que no se te escapen. No se escapa, no. Oye, danos un poco de envidia, porque ahora me imagino que estarás cuidándote un poco el cuerpo. ¿Qué has comido hoy, por ejemplo, Dioni? Bueno, pues mira, he desayunado, como me ha enseñado, un rico de... un libanés. Muy rico, muy rico. Ya. Una yema de huevo con champán, Don Periñón, batido... Y nada, eso es para coger un poquitín de fuerza, ¿sabes? Sí. A las 11 de la mañana. Oye, esto que te voy a contar ahora te va a parecer un poco raro, Dioni, pero es que nosotros tenemos una máquina del tiempo en nuestro poder. No sé si has dejado algún cabo suelto o algo que podamos solucionar. Algo que te has quedado ahí tú con el gusanillo. Mira, esto igual lo podía haber dejado mejor. Pues mira, lo único suelto que he dejado allí en España son las tripas, ¿sabes? Ya. Del susto. Muy bien, pues oye, ¿qué? ¿Tienes intención de volver por estos lares o estás muy bien por ahí? Yo prefiero que me cojan, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. Si me cogen así, después haré televisiones y cosas de esas, ¿sabes? Yo te digo, te adelanto una cosa, Dioni. Para que sepas, en la época en la que estamos viviendo nosotros ahora, lo que tú te has llevado no es nada. Eso se lo llevan infantas y duques aquí todos los días, ¿eh? Claro, si yo le hice caso a un amigo americano. Dice, en España van a ser las preferentes y van a engañar a todos los que tengan más de 60 años. Y dice, sí. Y yo, pues en vez de que me den la preferente a mí, pues se la voy a dar a ellos. Y digo, pues nada, eso. Oye, no sé si me está permitido dar muchos datos acerca del futuro, pero sí que me gustaría ver si pudiera ser. Yo te auguro una carrera muy buena como cantante y yo no sé si sería posible que nos cantaras un trocito. Pues mira, te voy a cantar esa de... Vosé a luz, erráis de la ilua, mañá de sol, me huya ya, me huyo yo, oba, oba, Brasil. ¿Qué te parece? Pues me parece, puta madre. Oye, Dioni, no te voy a decir nada, pero disfruta mientras puedas. Pues sí, eso es lo que voy a hacer. Mira, desde las 7 de la mañana que me levanto hasta las 2 de la mañana, me hago un planning por la noche, sé si tengo que coger la avioneta, la limusina o el helicóptero, ¿sabes? Que lo mereces, te lo mereces todo eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y a ver si te vemos en el futuro. De acuerdo, sí, ya me verás en alguna televisión con los famosos. Mucha suerte, Dioni. Venga, gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Agur. Pues ahí teníamos ese pedazo de pelotazo de 1987. Yo no creo ni que él pensaría que iba a ser capaz de tener una carrera como cantante, que no lo sabe todavía, y actor, fíjate, ahí se le ven unas maneras estupendas. Y tiene tablas, sí. Probablemente lo que tiene la voz futuro. Cascada, el Dioni, Joder, este parece que sale anoche. Este no para, día sí, día también. Este es un poco chucho, sí. Joder, pues ¿y con qué vamos? Después de esto del Dioni, ¿con qué vamos? Pues yo creo que si os parece, ponemos una cancioncita para relajarnos un poco, que ha sido este un poco revuelto este Venga, viaje. Correcto, correcto. Venga, pues ponnos ese tema de Madonna, Like a Virgin. Mítico de esta época también. Seguro que el Dioni lo baila a tope. ¿Qué habla, de amor o de sexo esta canción? O si no quiere empezar. Ahí va. ¿Cómo ahí va esta máquina? Ahí va, este Spectrum va que se jode. Venga, vamos. Vaya, vaya, como tú dices, Sampe, shaking las hombreras aquí a tope, ¿eh? Hombre, yo me he dejado tupé, llevo hombreras y, vamos, y pantalones con parches. Es importante vestir bien, bien presentado en 80s. Muy bien. Pues, ¿con qué seguimos, chicos? Y no sé, decíais que querríais salir de máquina, ¿no? Más que salir de máquina, igual nos movemos de la irola un poquito, ¿no? Porque ¿Hacemos paseo por 80s? Conocer la década un poco. Vale, solo preparación. Poner todos mochila de esta antimateria que os he preparado. Y cascos, estos cascos especiales de respiración intertemporal. Sí, y no cojáis jeringuillas del suelo, no juguéis con ellas. Sí. Sí, yo caliento máquina. Esto hace respiración intertemporal. Ahora pon. No, pon bien la mochila, Igor. Eso no ahí, hace bien. ¿Ahí? ¿La ves bien? Ahí sí, ahora. Ajusta aquí, ajusta este cinturón. Oye, acelero, ¿eh? Acelero y salimos. ¡Vale, caña! ¡Oh! ¡Madre mía, que la mía! Mira qué pelo se le han puesto a Nekane. ¡Qué bonito de colores! Lo de frenar no es lo mío, chavales. O sea, atarro siempre. Bueno, salir poco a poco y recordar no matar a Patre. Bueno, ¿y qué? ¿Y los 80 tú qué nos traes, Raco? Pues en los 80 ya sabéis que de vez en cuando, pues aquí me gusta el tema del látigo y un poco de politiqueo y esas cosas, hay que estar al día. Y pues bueno, visto que tenemos la oportunidad de indagar aquí en los archivos, pues vamos a hacer un repasito que mucha gente pues no sabrá de qué va. Pues sí, en los 80, sí, Felipón, el golpe de estado, pero yo en realidad La verdad es que no, no estabas un poco perdido, eras un poco infantil en aquella época, ¿eh? Pues sí, un poco infantil. Y la verdad es que... Dígame, profesor. Sí, ese kiosco hace buscar ahí noticias. Ahí. No, estoy ido a la hemeroteca. Pero no pagues con euros, paga con peseta. Nah, yo nunca pago ni con euros ni con pesetas. Bien, tú paga con que quieras. Entonces, bueno, la verdad es que viendo esto, a mí pues me da bastante envidia y me da bastante tristeza lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Porque viendo lo que ha pasado en una década... Pues dan ganas de que venga gente todavía. Década convulsa, bueno, me remonto hasta antes del 80, en el 79, pues la Constitución se aprobó y las elecciones de marzo del 79, pues la ganó un tal Adolfo Suárez. ¿Dónde aprobó Constitución? ¿Dónde se aprobó? ¿Aprobó en qué sitio? En Cádiz la primera. En Cádiz también hacen, otra haremos viaje a Cádiz. Eso es, y bueno, ganó un tal Adolfo Suárez con UCD y en las municipales pues se aliaron el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González y el de Carrillo y ganaron. Entonces, Carrillo era este que tenía así de pelo quitapón. Eso es, entonces en el Congreso del PSOE, un tal Felipe González, que os sonará a algunos... Pues bueno, dio un giro importante a su partido. El Partido Socialista Obrero Español era un partido marxista y definitivamente en este congreso abandonaron el marxismo. Vieron que era imposible pues llegar a hacerse con el poder con estas tesis y pues se fueron a una izquierda pues más moderada. Si no, pues iba a ser imposible. Estas recientes elecciones, que recordemos que salíamos de una dictadura pues con el tema de Carrero y con todo esto. Voló Carrero. Pero al principio de la nueva democracia, pensad en la situación, nosotros pues hemos estado donde hemos estado, pero con un par de años de democracia, pues empieza a haber un deterioro político pues muy importante. 1979, hay 77 muertos de la banda terrorista. 1980-95, son los años más violentos de la historia de ETA. Esto, pues por supuesto, hace que los círculos militares de extrema derecha pues pongan el grito en el cielo y se empiecen a inquietar. Y además, pues al principio, que todavía ha sido muy bonito y unas elecciones nuevas, pues empieza a ver lo que más tarde hemos visto, pues el fin del consenso inicial y una oposición dura y guarreta para hacerse con el poder por parte del PSOE. Además, se aprueban, que esto pues era impensable, se aprueban dos estatutos importantes, el del País Vasco y el de Cataluña, de pues bueno, con pues sí, zonas históricamente pues con tendencias independentistas, nacionalistas, etcétera. Entonces, bueno, pues forzado por toda esta merdé, en el 81 el presidente elegido democráticamente, Adolfo Suárez, dimite. Que yo esto, la verdad... Eso cosa es dimisión, no sé. Me da vergüenza, pero no lo sabía. ¿Es posible dimitir? Yo sí sabía que había dimitido, pero lo que es sorpresa es que conozcamos una dimisión en España. Eso es. Ese hombre dimite y además detrás hay una conspiración pues total, no está claro. O sea, las presiones que tuvo este hombre para dimitir, porque recordemos que era el presidente electo, llevaba 2 años. Le sustituye un pan sin sal, un tal Calvo Sotelo... Que bueno, que no obtiene la mayoría además. Y bueno, se fijan unas elecciones y fijan el día de esas elecciones, pues un 23 de febrero de 1981. Pues ese día en el Congreso, pues el teniente coronel Tejero irrumpe en el Congreso. Padre o hijo, padre, ¿no? Padre, porque... padre, en este caso padre, por supuesto. Y secuestra al poder legislativo y al poder ejecutivo. En Valencia, en ese momento, pues todo estaba orquestado. Milán del Boch saca las tropas a las calles. España estaba dividida, y no sé si seguirá así, en 6 o 7 regiones militares. Y la verdad es que Milán del Boch fue el que puso las cartas dadas la vuelta y sacó los tanques a la calle. Pero al final estaban todos mirándose unos a otros y la verdad es que nadie decía que yo no, ni yo sí. Era si el de la segunda saca yo también. Es decir, que se podía haber armado muy gorda. Hasta pues el bien conocido mensaje del rey por la noche, pues vestido de militroncho y tranquilizando a la gente. De capitán general. Cuando estábamos antes de viajar aquí en 2014, yo vi programa de esto que decían guerra todo o perreta y hace como que hacían teatro, pero luego decían que no, yo no entiendo eso cómo es. No entiendo lo de la Operación Palas, de, me parece que quiere decir. Sí, ¿no? Quiere decir lo del Ébola. Lo de Jordi Évole. Sí, en Bielorrusia. El falso documental. Pero bueno, eso sí, fue que había estado así implicada. Eso han enmierdado un poco todo porque han metido cosas falsas. Pero lo cierto es que hubo un teniente, un personaje que fue Milan del Boch, que sacó los tanques a la calle. Hubo gente que estuvo muy a punto de hacerlo. Y al final, pues bueno, más adelante hemos visto que esto, pues dicen que incluso el Ganso estaba implicado y que fue el propio Sabino, su consejero, el que dijo, oiga, pero ¿dónde está yendo usted? Y frena todo esto. Iglesia implicada, la Iglesia no se pronunció en todo el día del golpe de Estado, Vaticano al corriente, o sea, aquí esto fue chungo. 15 años ha cumplido ese hombre por un... Sí. Además, bueno, las penas, luego ves las penas que ha habido históricamente, pues todos indultados, la gran mayoría indultados. No es que les hayan dado condicionales, tal, indultados, ya, sí, un poco vergonzoso. Y ahí pues está claro que algo hubo. Bueno, Calvo Sotelo al final es una presidencia muy corta, el 81 al 82. La UCD de Adolfo Suárez se desintegra, no vale para nada. Pero en este periodo pues hay un par de cosas interesantes. Se aprueba la ley del divorcio en España, 1982, unos pioneros, hemos sido aquí en el progreso siempre de la leche. Sí, los primeros. Y bueno, esto pues por supuesto fue un escándalo con el tema de la Iglesia y con todos estos. Y hay una cosa que no es política, pero sí ocurre en este periodo, que fue muy gordo, que fue el tema del aceite de colza. Sí. Que bueno, un aceite francés destinado al uso industrial, pues fue comprado a granel y se empezó a haber intoxicaciones en España, muertes, no se sabía por qué, empezaron a acercarlo y vieron que todas pues eran, que todos tenían como denominador común el consumir aceite a granel comprados en mercadillos. Y bueno, la verdad es que hubo mucha gente, tardaron bastante tiempo en localizar y en saber lo que era. De hecho, pues todavía hay varias hipótesis en el aire, pero lo cierto es que esto dejó 350 muertos y 20.000 afectados. Fue gordo. Tú, por si acaso, compra para la máquina que nos va a venir muy bien para engrasar. Sí, porque para otra cosa está visto que mal asunto. Bueno, después, pues arrasa un tal Felipe González en el 82. Bueno, hay una crisis de la pera, una situación económica muy, muy complicada. Una reconversión industrial brutal, pues las empresas que nos sirven a tomar por saco, reconvierten todo, los sindicatos pues se quedan un poco con la mandíbula desencajada. ETA sigue pues dando caña y en esta legislatura pues hay más de 100 muertos. Hacen una importante reforma, Felipe González, del ejército, pues para evitar lo que les había pasado del golpe de Estado. Aplican la LODE, que es la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 16 años. ¡Es como el 11! Eso es, y en el 86 pues accedemos a la Comunidad Económica Europea, o sea, hace 4 días, como quien dice. Con la OTAN... Me está costando más este viaje casi que el de la... Es un viaje complicado. Hemos empezado mal abandonando marxismo soviético. No, pasaron cosas. Felipe González, por ejemplo, empezó con un discurso con la OTAN. Recordemos que este hombre había cambiado la ideología marxista del PSOE por una izquierda tranquila. En principio era anti-OTAN, cambió el discurso totalmente a favor de la OTAN. Se hizo un referéndum en España. ¿Qué es eso? Un referéndum. ¿Qué es eso? Pues una cosa, consulta popular, vale. Donde la gente vota. Como Crimea. Y triunfó la postura de Felipe González, que Felipe González decía sí a la OTAN. Esto fue seguramente el cenit de su carrera y donde ese tío se vio que era un verdadero capo y un movedor de masas. Hubo 7 millones de personas que votaron en contra, pero aún así pues ganó este. En 1986 el PSOE vuelve a sacar mayoría absoluta y esto pues ya la gente que estaba enfrente pues empieza a zozobrar. Fraga, pues que es, había fundado un partido, que es la Alianza Popular, es una amalgama de muchos partidos, que todos los pequeños partidos que forman Alianza Popular, posteriormente reconvertido a Partido Popular, pues habían sido ministros franquistas. Es decir, pues de casta le viene al galgo. Se y le esto, ve donde cogea. Esto es impresionante. Yo la verdad es que esto lo desconocía y es impresionante. O sea, hay que buscar Alianza Popular, de dónde viene, porque son 10 o 12 coaliciones. ¿Y quiénes eran los que la manejaban? Pues Fraga, nada, a por uvas. El Partido Comunista no hace nada y en el 86 pues hacen una plataforma para la salida de España de la OTAN, formando Izquierda Unida. La plataforma para la salida de España de la OTAN la dirigía un tal Antonio Gala, un escritor, no sé si os sonará, que a mí me ha resultado sorprendente. En el referéndum se dijo que sí a la OTAN, pero bueno, de ahí salió Izquierda Unida, hace su primera reunión en casa en el despacho de Almeida, de una tal Cristina Almeida. Y esto también es una amalgama de partidos con muchas tramas, partidos que se meten y luego les tienen que echar porque están con organizaciones. Bueno, es una locura, pero de aquí sale Izquierda Unida, que la verdad es que empieza a ganar escaños. Gerardo Iglesias es el que lo lleva y en el 89 irrumpe un hombre fuerte que había sido alcalde de Córdoba, que es Julián Guita, el califa. ¿De acuerdo? Califa tiene barba como Raco. Eso es, tiene barba, pero grande además. Bueno, la legislatura del 86, para acabar, pues bueno, es una legislatura donde hay muchísima inversión en infraestructuras. Se llega en España al estado del bienestar. Se habla por primera vez del estado del bienestar, 1986. ¿El primer eufemismo utilizado para esto? Pues sí, porque la verdad es que es cuando empieza a aparecer en España pues grandes diferencias entre gente rica y gente pobre. Luego se vería más tarde todo lo que hay. Y es cuando hacen la primera huelga general en España. La organizan los sindicatos en el 86. Es una huelga masiva y de hecho hacen recular al gobierno y pues por medidas liberalizadoras que tenía un gobierno de izquierdas pues hacen que se frenen y que las tomen en consideración. ¿Pero qué pasa? ¿Que una huelga funciona? Pues a ver si empiezan a escuchar unos cuantos, porque la gente no se cree que eso funcione. Pues sí, por eso digo que la verdad es que son 10 años, para que todo esto ha pasado en 10 años. Que yo miro desde donde hemos venido nosotros los 10 años atrás y ¿qué ha pasado? Pues que tú lo has hecho mal, pero yo luego está mal porque lo has hecho tú. Pero aquí había zozobra, había caña, pasaban cosas y esos son 10 años donde realmente pues es normal que la gente estuviese con otro espíritu y con otro pues con otra forma de sentir la política y no se daban cuenta de que iban a llegar a la mierda a la que hemos llegado hoy en día. Diga, profesor. Y no, porque has dicho que no antes no había diferencias, España todo igual. No, antes no es que no había diferencias, es que España pues era un país deprimido. España pues todos mal. Todos mal, sí, sí. Ah, no había un estado de bienestar en España, o no se consideraba que había un estado de bienestar. A mí, pues bueno, me ha parecido sorprendente, me ha parecido muy interesante, me ha parecido que, joder, que en 10 años... Educativo y realmente, pues así sí dan ganas de involucrarse y de que pasen cosas. Es normal, o sea, aquí realmente se estaban construyendo cosas, bien, mal o regular, pero era... Era lo que había, no como ahora, que la verdad es que no dan ganas de nada. Oye, pues vamos a poner, después de todo este tema reivindicativo, bueno, que hay parte de reivindicativo que bueno, se puede aplicar. Pero sí, es reivindicativo comparándolo, porque nosotros sabemos de dónde venimos y hemos tenido la suerte de venir aquí, pero realmente aquí esto es historia, o sea, no es y nada muy reciente. Y muy reciente y muy desconocida por muchos, aunque había gente que decía, oye, ya déjame historias, Bueno, ¿vas a llevar pues, todos estos periódicos a 2014? Nada, para encender la chimenea. Nada, repasito histórico que hemos pegado a la década de los 80 y repasito musical que estamos pegando también. Ahora vamos con algo de más cerquita, directo desde Santurchi, Escorbuto, Cerebro Destruido. Vamos a escuchar lo que más va muy bien con el tema. Estos no votaron el referéndum. No creo. Otro de estos punkis videntes y visionarios. Ahí van. Perdida la ansión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La verdad es aburrida, por la frustración. Prefiero morir como un cobarde que vivir cobardemente. Pues ese pedazo de hit atemporal que lo mismo nos sirve aquí en la máquina del tiempo que cuando volamos a 2014. Pues por... sí, pues sí. Oye, chicos, pues me ha venido de maravilla este repaso que nos ha hecho la década de Raco y que remueve un poquito las conciencias porque nos ha ilustrado un poquito el contexto que se vivía en esta época y en este contexto siempre históricamente, en las épocas más jodidas que peor estamos, es cuando afloran las artes y todo el talento de la gente que bueno, que lo saca ahí a flote y esta época, esta década fue importantísima la música. La música... prácticamente era la clave para todo el mundo. Se vendían más discos que nunca, que en ninguna época de la historia. Los músicos tenían una importancia tremenda en la sociedad. Y bueno, os voy a hacer un pequeño repaso de qué sucedía en todo esto. En primer lugar, os voy a contar un poquito, pues, qué artistas, a ver si hacemos un poquito memoria a todos, qué artistas marcaron, pues, lo que es el nivel en la música mundial. En primer lugar, habría que nombrar a Michael Jackson. Por encima de todo. Este es la década de Michael Jackson. Ya había empezado mucho antes él con su familia, pero en esta época se destapa como el superventas mundial. ¿Era todavía negro o ya era blanco? No, negro y con algunos de los mejores sencillos que se habían escuchado nunca. Yo recuerdo con gran temor el vídeo de Thriller, porque era pequeño y me daba miedo, lo recuerdo. Sí, luego tocaré ese tema de los vídeos porque da para mucho que hablar. Otro grande de la época, que quizás se vio un poquito ensombrecido por Michael Jackson, pero que tuvo muchísimo protagonismo, fue Prince. Sí, y como grupos Police destacaba un poquito por encima de todos. Y como divas en aquella época, destaca la que todavía incombustible Madonna, pues que era un poquito capaz de todo y capaz de seducirnos y de tocar todos los palos musicales, y la que consideran históricamente la mejor cantante de pop de la historia, que es Whitney Houston. Bueno, la diva, ¿no? La diva, la superdiva Whitney Houston. Entonces, sabiendo esto, pues os voy a contar un poquito los estilos musicales que nacieron en esta época. Y cuando digo nacieron es que se crearon, que estilos que nunca hasta entonces habíamos conocido. Uno particularmente bonito para mí, chulo, fue el glam rock, que era el protagonista que llenaba los pósters de todas esas habitaciones con esos tíos melenudos y cañeros que parecían súper duros y luego eran muy románticos. Labios pintados, Europe, efectivamente. Opa, Europe. Yo solo he vivido también. Tú estás muy guapo de glam rock. Sí, ¿no? Sí, pero como chila hace un poco raro, pero hace bien. Había otro estilo de música que ha influenciado muchísimo la música de ahora, que es el synth pop. Con grupos como New Order o Depeche Mode, el college rock, que era como denominaban a grupos como U2, que era un poquito el rock más reivindicativo de aquella época. Podríamos, no sé si esto es legal, pero podríamos llevarnos unos vinilos de esta época y revenderlos en el futuro para hacernos un negocio. ¿Vas a llevar a futuro? Bueno, oye, ¿vas a dejar si aquí me dan perras? Ningún CD de esto raro. ¿Sabes que yo tengo Alma Fenicia? Hacemos Alma Fenicia, pero hago 20%. Bueno, eso está bien. Y en esta época nace también el heavy metal y el thrash metal, que hasta nuestra época pues ha ido evolucionando con grandes grupos como Metallica, como Megadeth. Porque hasta entonces, ¿qué estaba? ¿El rock and roll simplemente? Básicamente el rock and roll, grupos de blues, de jazz. Y bueno, ya pasamos a la electrónica. Había un instrumento hasta entonces poco utilizado, como el teclado, que era un instrumento barato. Y que en los 80 se volvió loco, también aparte del teclado, el sintetizador. El sintetizador, el por supuesto, pum, pum, ese que es. Pero las puertas tocaban teclado, esto de Doors. Sí, es cierto. Hacían teclado. Hubo una cosa muy curiosa en esta década que no se ha mantenido, que era el One Hit Wonder. No sé si conocéis lo que es el One Hit Wonder. Pues esto era... Estos grupos que solo triunfan con una canción. Efectivamente, sí. Grupos que tuvieron un hit, fueron súper famosos, vendieron muchísimo y pasados esos meses se apagó su estrella para siempre. No sé, por nombrar algunos, por ejemplo, Nena, que antes hemos puesto su tema, Aja, no sé si os acordáis. Sí, no, yo no recuerdo. Me. Frankie Goes to Hollywood. Muchísimos, por ejemplo, The Buggles, que The Buggles fue el grupo que cuyo videoclip fue el primero en emitir la MTV. The Buggles es el de Video Kills to Radio Star. Ah, claro, sí. Buggles es esto de como donut que comes. Sí, un parecido, una cosita parecida. Entonces, hablando de esto, pues tenemos que hablar del videoclip. El videoclip en los 80 alcanzó su máximo esplendor, llegando a ser prácticamente cortometrajes. ¿Te ha gustado el de Tino Casal que te he puesto antes? Me ha gustado muchísimo. Tino Casal, lo hemos bailado mucho. Un grande. Y bueno, al rebufo de los videoclips nació MTV y hasta nuestros días pues se ha convertido en una referencia musical importante. Sí. Si todo esto lo trasladamos a España, sobre todo el glam, el punk, que es lo que más influencia tuvo, y muertos ya estos señores bajitos y de bigote que nombraba Raco, en esta época posfranquista, pues nace la movida madrileña. Y hay un punto culminante en el que dicen que nace, no sé si vosotros lo conocéis, pero bueno, es una fiesta, un concierto homenaje a Canito. Canito fue el batería de los Tos, no sé si os suena al grupo. ¿No suena al grupo? Pues yo os voy a decir que estaba formado por tres hermanos, de los que en la actualidad solamente queda uno, los hermanos Urquijo. Que ah, sí, hombre. Y el grupo luego pasó a llamarse Los Secretos. Pues sí, en ese concierto homenaje a los Tos, empezaron grupos que empezaban a sonar como Alaska de los Pegamoides, Nacha Pop, Tino Casal, Loquillo, tal vez. Loquillo. ¿Y Mecano? Y Mecano no, un poquito más tarde. Mecano siempre ha tenido una leyenda un poquito oscura, porque todos estos grupos que nacieron un poquito en el barrio, con muy pocos medios, siempre se han querido desmascar un poquito de Mecano, como que eran los hermanos ricos de la movida madrileña. Y todos a la sombra de Tierno Galván, Madrid me mata, ¿no? Exacto. Qué entonces, grande, ¿eh? Todo esto fue una revolución artística total. No solo música, sino cine, tebeos, fanzines. Tú, Raco, que controlas mucho de esto, estaba totalmente a la orden del día. Y daba igual contra qué te metieras. Ya hemos hablado aquí, el Víbora, Makoki, toda una cultura underground brutal que yo creo que no existe. Todo valía, es más, si puestos a ser críticos, si estos grupos tenían una actitud, un look, una puesta en escena buenísima, sí que hay que decir que quizás musicalmente no eran grupos muy bien dotados. Es más, muchos no han pasado esta década con mucha gloria. Pero bueno, algunos como Alaska, como Mecano, como tal, han sabido sobrevivir en el tiempo y han funcionado bastante. Como gran Loquillo y esa magnífica entrevista que le igual hicimos. Igual tenían máquinas de tiempo. Sí, también. Qué pena. Qué pena. Como el gran Loquillo. Todavía hoy, todos estos enamorados de los 80, toda esta gente que tenemos ya 30 y tantos o 40 y tantos, seguimos sin despegarnos de ese tufillo a los 80 y nos gustan volver a esos looks, volver a esa música y nos ponemos tiernos en cuanto sale algo de todo esto. Tú tienes 30 y tantos, yo hago 2 años viaje temporal a tener 25. Bueno, pues esto ha sido todo y bueno, yo apostaría por eso, por llevarnos unos cuantos vinilos de aquí y bueno, a ver qué podemos hacer con ellos en el futuro. Yo oye, también me voy a llevar cosas. Isaac, que pase para 30%, ya ha subido. Para 2000, tenemos que volver para las 9 de la noche, tenemos que volver a 2014 para devolver la emisión es divertido, 80, a Radio Rasta. Con esto. Ya, pero el Airola sigue la emisión, Radio Rasta necesita el estudio. Y bueno, habrá que sacar la máquina del tiempo de aquí del estudio de la Airola, que nos va a llevar un rato. Así que yo creo que pasamos directamente con la sección de Sampe. Sí, yo lo que he hecho es, mientras vosotros estabais hablando, me he pegado un pequeño paseito aquí por Airola y he ido a un kiosco y he comprado pues una revista de televisión. Me he comprado la Tele Indiscreta. Buena vez. Esa gran revista de televisión que había con pegatinas que regalaban de todas las series de actualidad y demás. En mis teníamos también. Y bueno, pues en plan las series que tenemos en parrilla en los 80, pues son maravillosas y creo que es la mejor época de televisión que hemos tenido. Yo creo que es en los 90. Dallas, Dinastía, Falcon Crest y Cristal. Qué bueno. Eran como realmente, ¿sabes? O sea, el apasionado de los culebrones y de las series de donde estaba la mala malísima, el malo malísimo, el bueno por antonomasia y tal, eran geniales estas series, ¿no? Yo también veía Cristal en ochetas, que veíamos de Sudamérica, llegaba a Bielorrusia y cuando yo hacía siesta ponían Cristal y no podía evitar escuchar el resumen de supongo día. Que llorabas con Carlos Mata y aquellos actores que se hicieron famosos con aquella serie. También otra serie, una serie muy famosa que también pues casi se ha copiado en el siglo XX o en el siglo XXI, que es Fama ha hecho muchas versiones de baile y fue la primera. Era como OT, ¿no? Estaba V, estaba el equipo A. El equipo A, el coche fantástico, que eran series que empezaban directamente con una entradilla. Eso ya no hay, ¿sabes? O sea, 4 de los mejores hombres del ejército norteamericano. La del coche fantástico era un forajido que no sé sí, qué. Sí, es un hombre que no existe en un mundo lleno de películas. Eso es. Qué grandes series. Maravillosa. También estaban Verano Azul, que a tipo más nacionales. Brigada Central, qué grande, Brigada Central con Manolo, como era Manolo Flores. Imanol, ¿no? Imanol Arias, que era hacía de un inspector gitano en un cuerpo especial de la policía, Curro Jiménez. La verdad es que eran series de cojones. Había un montón de programas, estoy echando un ojo y hay un montón de programas. Está, en 1980 fue el último programa de El Hombre y la Vida, de Félix Rodríguez de la Fuente. Programón, a mí me encantaba. Y yo tenía un rollo que os voy a contar, que es que tenía, pero en esa época también estaba Miguel de la Cuadra Salcedo. Bueno, pues yo siempre pensaba que si se pegaban, le ganaba a Félix Rodríguez de la Fuente. Yo pensaba que eran como dos guerreros, en mi cabeza de niño, eran como dos guerreros, porque siempre hablaba uno cuando estaba con serpientes y el otro sacaba por las técnicas que había aprendido con los lobos o así, ¿no? Claro, y el otro con las cerbatanas de la selva Amazonas. Y yo pensaba que un día se iban a encontrar y se iban a pegar. ¿Y quién va a ganar? Para mí iba a ganar Félix Rodríguez de la Fuente, para mí. Cuadra Salcedo es más alto, creo. Para mí, da igual. Yo sabía, para mí ganaba este hombre. Luego también estaba 1-2-3, Mayra Gómez Kemp, y todos estos rollos. Barrio Sésamo fue la época dorada del programa de televisión. Y nunca hemos hablado de la adaptación española, Spinetta y Don Pimpón, que eso es muy lindo. Es maravilloso. ¿De qué cabeza salió? Es más, no sé si sabéis el chisme, que esto es realidad. Chema el Panadero y Spinetta eran pareja. Sí, así es. Creo que a Chema lo último que sabemos de él es que se amputó un brazo en un accidente. Fíjate, porque creo que lo hablamos. ¿Spinetta era chica? Bueno, pues da igual. La Bola de Cristal estaba también Alaska. Tocata, hablando de programas de música, había también unos cuantos, que estaba José Antonio Avellán, que empezaban unos chavalillos, eran unos críos. Joaquín Luqui, tío, había de todo. Luego estaba en otro programa muy diferente, que nos acercó el aeróbic, Eva Nasarre. Brutal. Que luego también ha llegado a ser noticia más adelante, pero por otras cosas. Había cuatro canales. Había cuatro canales. Entonces, los telediarios, había un telediario, nosotros veíamos el telediario de Televisión Española o el ETV1. El parte. Eso es, y tenías a Paco Lobotón y Ángel Escaso en el telediario 1 y a Manuel Campo Vidal y Concha García Campoy. ¿Sabes? Que eran como la mofa que luego a Martes y 13 se reía un poco de estos, de cómo sonaban los nombres. La Trinca Académica Palanca, personajes que salían, que cantaban, eran showmans. Emilia Aragón, Rosa María Sarra y Pedro Ruiz eran como el humor de la época también, tenían este rollo. Luego, aquí en el ETV había programas también, que era el programa Gaur, que había mucho bigote. Todo Dios en ese programa tenía bigote. Una de las cosas que, echándome el oteca, he mirado, digo, todo el mundo tiene bigote. Me parecía muy curioso. Chirri Milita, Chirri Bitón, esto echa. A ver, ETV1 estaba muy limitado. Esto es como Pirritz Porrot y Carri Potots. Parecido. Tal para cual de Ramón García, que esto no sé si os acordáis, que pareja, era como parejas, de mofa. Bueno. Con el rodillo, ¿no? Que sí. Se daban. Y Quirol Esquirol, que uno de los viajes que podíamos haber hecho ha sido a 1983, a la Gabarra. ¿Los Gallifantes eran de esta época? ¿Tú? Sí, también. Bueno, también juego de niños fue de los 80. Los dibujos animados se os iría a la olla, los voy a decir todos rápidos porque no tenemos tiempo, tenemos que volver. Pero Ulises 31, Comando G. Mazinger Z, David el Nomo, La Vuelta al Mundo, todos los de Ana Barbera, de Scooby-Doo, Lagarto Juancho, Maguilar Gorila, Los Autos Locos, Fraggle Rock, Los Aurones, es que son todas series que son, yo creo que es la época dorada del dibujo. Y además los dibujos todos doblados en castellano, sobre todo los de Ana Barbera, todos en Latinoamérica. Los villanos vinieron. Sí. La golpista. Ah, Dino, arruinaste mi videocasetera. Y había un montón. ¿Has de castellano raro? Sí, sí. Y luego, antes para terminar, tendría muchas más cosas, pero para terminar, los grandes momentos de la década de los 80 a nivel televisivo, pues para mí ni Challenger explotando en el aire, ni Revuelta, o sea, ni el 23F del 81, fue 1987 y La Teta de Sabrina. Esto fue el mío. El mío porque pasé, no sé, lo recuerdo como... Como no sé, lo tengo en la cabeza muy, muy, muy, muy, muy claro. ¿Era Festival de Eurovisión o equivoco? No, era la gala de Navidad. La gala de Navidad. Sí. La gala de Navidad. Luego también estaba pues una lagarta que se comía con cara de verde, con lagarto que se comía una rata. Eso fue algo que impactó tanto, que era unos efectos especiales horribles. Pero bueno. Luego Remedios Amaya, el cero en Eurovisión, que me hizo también mucha gracia. Pancho corriendo por la pala gritando chanqueta muerto. Madonna con el Laika Virgin. ¿Y Twin Peaks? Twin Peaks es del 89, creo. La serie acaba en el 90. Laura Palmer creo que empieza a palmar en el... Pero el 89. Sí. Y la última, lo último, así que os puedo traer y que me hace mucha gracia, es que Herbel Villanzaiz, este tío. Este tío es muy es conocido aquí, Chucho y Gor me pueden, igual le conocen como uno de los villanos que de James Bond, aparece en un enano que se parecía a Felipe González. Pues aquella entrevista, aquella imitación que hizo Felipe González, yo me descojoné. O sea, yo la recuerdo en mi casa con todo el mundo deshuevado, con el tío este que se parecía y salía imitándole. Y aquello en los 80 fue un desbarre que decías, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? ¿En televisión española esto? No sé qué. Con burro. Sí, sí, sí. Bueno, Anchonu Rusolo. Bueno, la verdad es que había un montón de gente. No tengo tiempo, tenemos que volver a la máquina. Isaac, pon esto como en marcha. Pero tú eres piloto, tú haces, ¿eh? Bueno, pues yo empiezo. Ajusta todo bien, Isaac. Ajusta bien, importante también tiempo, ¿eh? ¡Ah! Tú vas a volver a baño, yo sé. O sea, así gritabas en el baño. Espera, que así estoy pasando el aspirador de la nave, espera. No lleves ningún microbio, pasa bien aspirador. Bueno, arranco, ¿eh? Vamos allá. Allá va. ¡Yeah! ¡Oh, va! ¡Trope! Bueno, volví a talegar. Ya, pero a ver, mirad un poquito dónde estamos. A ver si estamos en el siglo XXI. No veo ningún Wallman. No sale Wallman. Yo tengo laca, No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tanto con laca? Has vuelto con hombreras, Igor. Esto es tremendo. Oye, pues habrá que volver a utilizar la máquina del tiempo, Aisa. Que gracias, muchas gracias por brindarnos tus descubrimientos a este programa. Y sí, pero sale caro viajar con tanto maleta. Tú recuerda 30% de vinilos que traemos. Muy bien. 35. Bueno, voy a decir una cita rápida, porque para despegar... Para... ¡Ay, va! Me he dejado el móvil en 1800. ¡Toma! 1900. Ya verás tu menuda. ¡Oh, no! Un señor Steve... ¡Qué liada! ¡Es para roja temporal! ¡Oh, no! Yo también tengo cita. Vale, la primera. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Y... Bueno, yo tengo una preparada que es sobre mi tema, que es la tecnología. No temo a los ordenadores, lo que temo es quedarme sin ellos. Toma ya. Eso no era de 80. Yo tengo una de una gran filósofa de la época que viene muy bien para el día de hoy, que es: buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. ¡Oh, qué bonito, Igor! ¡Qué bonito! Oye, un placer, Peña. Esto hay que hacerlo con menos apretado de tiempo, que esto de viajar, el primer viaje ha sido un poco apretado. Estoy fatal. Bueno, chicos, que... Tú no quita biodramina. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Venga, Irole Ratia. Estos es mi ritmo. ¡Saúl! ¡Saúl!